Es que se elige una princesa. ¿Cómo saber si es una de ellas la que espera que sea su príncipe azul? ¿Cómo es que descubro la manera? Pues la única belleza es la que guarda en su interior. Dale luz a mis sentidos, dame una señal. Ya no soy yo, es el amor, y siento que estoy despertando. No sé quién soy ni a dónde voy, aunque pensé que estaba claro. No quiero sentirme un cobarde, solo espero no sea tarde para seguir. Pienso en ella, en su mirada, que me habla del amor.